hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12 del mediodía estamos acompañándoles, como cada martes, transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata. Saba Yulman, buenos días, buen martes, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Un martes gris acá en la ciudad de La Plata. Un martes como... húmedo para variar. Martes húmedo para variar y como cada martes acompañades por Camila Boves del otro lado en la operación, haciendo que todo esto sea posible. Recordarles que nos pueden escuchar hasta las 12 por las redes de Radionauta, www.radionauta.com.ar, o por la página de la red www.rnma.org.ar. Y como siempre les decimos, hoy estamos saliendo acá desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez en La Plata, pero el Enredando las Mañanas sale de lunes a viernes. El lunes sale desde La Bulla en San Luis, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en Amba, los jueves de Radio La Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. El Enredando las Mañanas es este programa cooperativo, comunitario, colectivo que hacemos desde la Red de Medios Alternativos para mantenernos informados, para mantenernos luchando y sosteniendo que la comunicación no es mercancía. Y vamos a estar hablando, como cada martes vamos variando, algunas columnas vuelven a acompañarnos el día de hoy. Mariano Félix con su columna de economía y Claudia Corol con su columna Tejiendo Libertades. Sí, vamos a estar hablando un poco con Mariano sobre las paritarias y con Claudia sobre un poco el panorama en Chile y sobre el caso y el fallo de Berta Cáceres. También vamos a estar entrevistando a Micaela Camino, ella es integrante de Somos Monte y directora del proyecto Quimilero. Vamos a estar hablando sobre una nueva denuncia que hicieron desde Somos Monte Chaco a un caso de land grabbing o acaparación de tierras, es el nombre técnico es esto de land grabbing, pero bueno, en criollo, hablando en nuestra ahí, algo que podamos entender, sería acaparación de tierras por parte de empresas, empresarios, corporaciones. Bueno, venimos hablando de esto casi todos los martes igual. De esto tenemos bastante y también vamos a estar compartiendo la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvieron entrevistando a Marcela Tobaldi, integrante de la Asociación Civil La Rosa Naranja. Bien, así que bueno, eso vamos a tener en el programa de hoy. Y para arrancar vamos a leer unas breves. Una mujer mapuche presidirá la convención que redactará la nueva Constitución de Chile. La convención constituyente encargada de redactar la nueva constitución del país quedó instalada este domingo y será presidida por Elisa Loncón Antíleo, originaria del pueblo mapuche, tras recibir 96 de los 155 votos posibles de sus pares. La docente, investigadora, doctora en lingüística, magíster también en humanidades y con varios libros publicados, es una de las 17 representantes de los pueblos originarios que tiene la convención, 7 para el pueblo mapuche, 2 para el aymara y 1 para cada uno de los otros pueblos: Huescar, Rapanui, Yagán, Quichua, Atacameño, Diaguita, Colla y Chango. Elisa manifestó: estamos instalando una manera de ser plural, democráticos, participativos. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, que no atente contra los derechos de las mujeres, que cuide a la madre tierra, que también limpie las aguas contra toda dominación. en Chile suspenden la primera sesión de la convención por fallas técnicas y constituyentes y acusan al gobierno de sabotaje. Si bien la segunda sesión de la convención constitucional debía realizarse ayer, esto finalmente no ocurrió debido a una serie de deficiencias técnicas en las salas donde los 155 constituyentes debían sesionar. Con una hora y media de retraso debido a los protocolos sanitarios, la sesión debió ser suspendida ya que, según acusaron algunos constituyentes, no existía el equipamiento mínimo para poder trabajar como televisores, micrófonos y cámaras. Distintos constituyentes pidieron la renuncia del ministro Ossa por el notable abandono de deberes y repetida falta de disposición hacia la convención constitucional. En ese mismo sentido, exigieron al gobierno a que entregue explicaciones del caso a la Convención Constitucional y a todo Chile respecto a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones de pesos destinado a la habilitación de los espacios de trabajo. La sesión quedó programada para hoy a las 10 de la mañana. Una nueva masacre en Colombia y según el INDEPAS se registran 48 en lo que va del año. Una masacre en Tolima dejó como saldo 3 personas muertas, 2 de ellas venezolanas y otra del departamento de Huila. Según el reporte, tras departir con otras personas en la vereda Trinidad del corregimiento de Chicoral, se movilizaron en una motocicleta. Por ello, se asignó un equipo interdisciplinario entre la SIJÍN y el CTI para hallar a los responsables de esta masacre en Tolima y hoy martes habrá un consejo de seguridad para adoptar medidas ante este triple homicidio en zona rural de Espinal. Decretaron la quiebra del correo argentino Sociedad Anónima del Grupo Macri. Así lo decidió este lunes la Justicia Comercial, que además dispuso la inhibición general de la compañía. La jueza, en lo comercial, Marta Cirulli, decretó este lunes la quiebra del correo argentino Sociedad Anónima, empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje. La medida llegó luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal, la cual no satisfizo el interés del Estado Nacional acreedor categoría A. Con su decisión, la jueza dispuso además la inhibición general de la compañía y el embargo de todas sus cuentas y que la firma, sus apoderados y terceros entreguen o pongan a disposición de su síndico la totalidad de los bienes de la deudora. También se prohibió la salida del país a los directivos de la empresa. Por la inflación, se adelanta el aumento del salario mínimo. Vamos a estar hablando un poquito de esto dentro de minutos nomás con Mariano Félix en su columna de economía. Pero comentamos que el incremento se dividirá en 3 partes. En julio se otorga un 6%, en agosto un 4%, en septiembre el 1% para llegar a los 29.160 pesos. Los aumentos del salario mínimo vital y móvil acordados por el Ministerio de Trabajo y la CGT se liquidarán entre julio y septiembre próximo, 5 meses antes de lo previsto originariamente, y habrá una nueva revisión en el noveno mes del año. Este miércoles 7 de julio se llevará a cabo una actividad a 44 años de la Noche de las Corbatas. Se cumple un nuevo aniversario del operativo de la última dictadura genocida, donde se secuestró, asesinó y desapareció a abogados y abogadas laboristas y sus familiares. Para participar habrá que inscribirse previamente en www.laboristas.net/inscripciones. El programa del homenaje comenzará a las 18 con una apertura de Fernando Forio, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata e Historia Obrera, y Cintia Bención, también de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboristas. Estas fueron algunas de las informaciones para arrancar este martes 6 de julio, de la manera, por lo menos, tener algunas informaciones para encarar este día. Les comentamos, hoy vamos a estar haciendo un homenaje en el Enredando las Mañanas. Hoy se están cumpliendo un año desde la muerte de Rosario Blefari, de que dejó este plano terrenal, pero nos dejó, además de sus canciones, un montón de expresiones artísticas. Rosario, actriz, escritora, compositora, poeta, todo lo ha sido Rosario. Recordábamos justo el año pasado, desde acá transmitíamos los lunes y nos enterábamos al terminar el Enredando las Mañanas del lunes del año pasado, 6 de julio, nos enterábamos de la muerte de Rosario. Así que bueno, hoy vamos a estar haciendo un recorrido por canciones de las distintas agrupaciones que fue formando en toda su carrera, también algunas canciones solistas, así que empezamos con Excursiones de Suárez. We'll be right back. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Vení, plata, plata, algo, unas monedas al menos que lleguen para estos lados. Y para ver qué nos trae la economía, estamos en comunicación con Mariano Félix, nuestro economista favorito. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te trata este martes? Y más o menos, ¿viste? Mucha humedad, medio neblinoso y tanta humedad me hace, ya a esta altura de mi vida me hace un poco mal. Estoy como vamos corriendo viejos. Se ofendió, le dije viejo y se fue Mariano Félix. ¿Qué pasó? Se cortó. Bueno, Mariano, hoy Saba adelantado, vamos a estar hablando de paritarias, ¿puede ser? Sí, en realidad sí quería conversar un poco con ustedes. Bueno, se empezó a hablar nuevamente, ¿no? Hace unas semanas de la reapertura de varias negociaciones entre organizaciones sindicales, empresariado y Estado en relación a los aumentos salariales que ya se habían acordado en muchos casos a los primeros meses de este año. Y bueno, obviamente todo esto vinculado a que la inflación está rápidamente superando los pronósticos, tanto los que estaban en el presupuesto nacional aprobado a fin de año, que estaban en torno a una inflación anual proyectaban de menos del 30%, como los propios pronósticos de las organizaciones sindicales que negociaron hace tan solo tal vez un mes acuerdos paritarios, por ejemplo, en el marco de la negociación entre trabajadoras y trabajadores estatales, se proyectó, bueno, una paritaria con un aumento acumulado hasta febrero del año que viene de alrededor del 35% en 6 o 7 cuotas, ya no recuerdo ahora bien el número, pero eran muchas cuotas, las famosas mini cuotas, que se han puesto de moda, digámoslo así, en los aumentos en las negociaciones salariales en distintos sectores. Pero bueno, como se empieza a abrir esta discusión, en realidad lo que me dispara esto es la cuestión de, en definitiva, ¿cuánto tenemos que ganar trabajadores y trabajadoras en Argentina? Algo habíamos hablado la otra vez respecto a lo que significaba la línea de la pobreza y la indigencia y qué estaba implícito en ese indicador. Y vuelve esta cuestión porque justamente la discusión salarial tendría que tener en cuenta, digamos, algunos parámetros para establecerse. De hecho, tiene, digamos, ¿no?, parámetros a la hora de discutirse cuánto tienen que ser los salarios o cuánto tienen que aumentar los salarios en cada momento. Hace un par de semanas salió un informe del Ministerio del INDEC, quiero decir, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que decía que cerca del 80% de las trabajadoras y trabajadores ocupados, o sea, que tienen algún tipo de remuneración, según la forma que el INDEC lo registra, tuvieron ingresos que eran menores a 55 mil pesos mensuales ahora a principios de este año. Obviamente esto resulta en que cuando vos tomás los hogares, la mayoría de los hogares, tienen 50.000, 55.000 pesos de ingreso total, digamos, ¿no? Porque hay un montón de trabajadores y trabajadoras, la otra vez lo hablábamos, que trabajan por ingresos menores a la línea de pobreza. Este es un problema estructural que en la economía argentina se está profundizando. Entonces, a partir de pensar eso, de que, bueno, hay muchos trabajadores y trabajadoras, estuve indagando un poco respecto a, bueno, a eso, cuánto es efectivamente, cómo debería darse la negociación de las paritarias ahora que se están reabriendo, para pensar qué tendrían que estar reclamando los sindicatos, bueno, o en definitiva, cómo podemos pensar qué niveles de ingreso tendríamos que tener para tener una vida digna. ¿Cuál sería ahí, un salario digno, digamos? Claro, exactamente, un salario digno para una vida digna, o sea, hay como una cierta asociación en el marco una economía donde parte de nuestras necesidades las satisfacemos en distintos mercados, ¿no? Necesitamos tener dinero para pagar esas cosas, evidentemente un salario, hay un nivel salarial que permitiría eventualmente tener un nivel de vida, de nuevo, que sea digno en los dos casos, un salario digno para una vida digna, podría ser una buena consigna. Pero obviamente no toda nuestra vida se reduce a lo que tenemos, podemos comprar y vender, pero hay una parte importante y podríamos decir que esa parte ha tendido a crecer en términos generales. Entonces, pensando eso, estuve consultando a algunos compañeros y compañeras que trabajan en estos temas y hablé con una compañera que es Julia Soul, que es delegada de ATE e investigadora del CEIL CONICET, un instituto del CONICET, y trabaja sobre estas temáticas y obviamente como delegada sindical de sus compañeros y compañeras en su lugar de trabajo. Tienen estas discusiones, las llevan al ámbito en el que ella activa, digámoslo así. Y bueno, una cosa que discutíamos con ella es que justamente hay que poner en discusión la línea de pobreza como referencia, ¿no?, para estas discusiones. La otra vez hablábamos de lo que significaba la línea de pobreza, y claro, muchas veces se dice, bueno, los trabajadores o trabajadoras, muchos ganan por debajo de la línea de pobreza, lo cual... Te perdimos de nuevo, Mariano. A ver si... Estamos teniendo... La línea de pobreza. Te perdimos unos minutitos ahí. No sé si minutitos, pero un ratito. Te perdimos. Si fueron minutos ya fue conmigo. No, minutos no, exageré. Pero estabas ahí empezando a hablar qué significaba estar bajo la línea de pobreza y se empezó a cortar. Bueno, ahí voy, vuelvo a eso entonces. Que comentábamos con esta investigadora del CONICET, con Julia Soul, que me decía que, bueno, si bien efectivamente está bien reclamar que los salarios no estén por debajo de la línea de pobreza, que esto es un reclamo razonable, lógico, en este contexto más todavía, pero esto no implica que ganar por encima de la línea de pobreza, los salarios sean buenos, sean dignos o permitan vivir bien. A veces la discusión se centra mucho en cuál es el aumento que tiene que haber en los salarios, si tiene que ser 30, 35, si tiene que estar por arriba de la inflación, si tiene que estar cuánto por arriba de la inflación. Se discute en la cantidad de cuotas, si te van a pagar en 7 cuotas el aumento o en una cuota. Bueno, toda esa discusión reduce la cuestión a si los aumentos salariales van por arriba o por debajo de la inflación, pero corren el eje de lo que debería ser la discusión sobre cuánto efectivamente es un salario, un ingreso que le permita a una persona en Argentina, en nuestro país, en este momento, tener acceso a una cierta cantidad de bienes y servicios básicos para tener una vida digna, como dijimos recién. Entonces, digo, es un punto de partida de estas discusiones, tiene que tener que ver con eso, ¿no? Con poner en debate en las organizaciones sindicales, en los espacios comunitarios, en distintos lados, qué significa vivir bien y con qué cosas, con qué recursos podemos vivir mejor, vivir bien, digamos, ¿no? Y también me planteaba la cuestión de que no puede ser, o con los debates en general pasan, ¿no?, digamos, discutir solamente el aumento salarial en relación a la inflación, plantea la siguiente situación, ¿no? Que en este contexto donde los salarios son muy bajos, las familias tienen que estar eligiendo todo el tiempo entre comprarle zapatillas a sus pibes, por ejemplo, a pibas, o arreglar, por ejemplo, el techo de su casa. Como que siempre tienen que estar optando por cosas que evidentemente son necesarias las dos, son elementales, y que por lo tanto hay que buscar una forma de desnaturalizar esta idea de que la privación, estar privado de algo, es siempre algo, es algo natural. No, nos vamos acostumbrando un poco a eso. Ese es el tema, digamos, ¿no? Como que la discusión... Al discutir solamente el aumento, si el aumento tiene que estar por encima o por debajo de la inflación, no se pone en debate el fondo de la cuestión, y entonces naturalizamos que la situación de privación, en términos de ingresos y de lo que podemos acceder con esos ingresos, se hace algo natural y que no se pone en debate. Digo, ese es el primer punto de partida. Después estuve hablando con otro compañero, un compañero rosarino, Lavi Abraham, que es un economista de una colectiva que se llama MATE, Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que está bueno, lo pueden seguir en las redes sociales, publican periódicamente informes sobre la situación económica, y ellos y ellas han colaborado con la Federación de Trabajadores Aceiteros, ¿no? Ahí en la zona del Gran Rosario, En la construcción justamente de una estimación de cuál es el salario mínimo que un trabajador o trabajadora en ese sindicato, en ese gremio, debería estar cobrando. Esto lo usan en la negociación paritaria. Y me explicaba Labi que justamente la discusión pasa por, se apoya justamente en el artículo 14 bis, parten de esa consideración. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es ese resabio que quedó en la Constitución después de la Constitución del año 49 fue anulada, el artículo 14 bis establece que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a percibir un salario mínimo vital y móvil, que debería garantizar la alimentación adecuada, fijémonos en las palabras, adecuada, no suficiente solamente en términos de cantidad, sino adecuada, es decir, en calidad también tiene que estar, tiene que ser determinada, una vivienda digna, ni siquiera dice una vivienda propia, dice una vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social, seguridad social. Todos estos elementos deberían estar considerados en el cálculo, en la estimación de cuál debería ser el salario mínimo vital y móvil. Por eso, en el cálculo que ellos hicieron conjunto con el sindicato, estimaron que necesitaba un salario mínimo en esa negociación era alrededor de 98,000 pesos. Estamos medio para ¿sí? atrás acá, me parece. Medio complicado, digamos. Esa es la cuenta que ellos hicieron con ese conjunto, con ese sindicato, con esa federación. Obviamente está muy por arriba de los 24.408 pesos que se acaba de aprobar hace poco para el salario mínimo vital y móvil, la negociación paritaria. Y por último, está la discusión respecto a, está el cálculo que hacen las compañeras y compañeros de la Junta Interna de ATE en el INDEC, que hacen una estimación de la canasta de consumos mínimos y un poco con la misma lógica vienen haciendo esto hace varios años ya y calculan que para una familia, la que nos comentábamos el otro día, dos adultos y dos niñas, el ingreso mínimo que debería tener una familia trabajadora está en torno a los 100,000 pesos, 99.929. Muy por encima del salario mínimo vital y móvil, y por ejemplo, ¿no? Estiman en ese cálculo, calculan que para alimentarse nada más esa familia necesitaría casi 34,000 pesos mensuales, lo cual está 24. Esos indicadores. Entonces, en síntesis, la discusión que se abre, digamos, cada vez que la negociación salarial reaparece, tiene que ver con eso, con cuáles son los ingresos que una familia necesita, una familia trabajadora necesita en Argentina para vivir dignamente, y cuáles son las consideraciones que hay que tener en este sentido, ¿no? Cuáles son los bienes y servicios que deben proveerse de manera pública, por ejemplo, y gratuita, que eso también es parte de la discusión, ¿no? Si la educación, la salud y otros bienes y servicios no pueden proveerse de manera gratuita, y pública digo no necesariamente estatal, lo público no es siempre estatal. Pero es parte de la discusión, o qué consumos son sanos y son necesarios en un sentido más general, de nuevo, el artículo 14 dice alimentación adecuada, por ejemplo, lo cual no quiere decir necesariamente una cantidad, sino una cantidad, calidad, etcétera, variedades, etcétera, etcétera, una alimentación sana, por ejemplo, es parte de esa discusión, qué productos necesitamos para vivir mejor. De nuevo, cómo proyectar, y el otro día estuvimos discutiendo un poco, pero cómo proyectar en este debate una mirada de género, ¿no? En la estimación de los salarios mínimos. En general no aparece esas diferenciaciones y también es central incorporarlos. Y por último, algo que de nuevo, retomando lo que conversamos un poco el otro día, la necesidad de incorporar la cuestión del tiempo libre en estas cuestiones, ¿no? Necesitamos... Los salarios mínimos suponen una cantidad de horas trabajadas determinadas, que pueden ser 8 o pueden ser 10, y la pregunta es, si no es necesario que esos salarios mínimos sean efectivamente los mínimos necesarios para poder vivir dignamente, pero que la cantidad de horas que uno tenga que trabajar para alcanzarlos sean menos de las que hoy son, sobre todo para una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que trabajan una enorme cantidad de horas para tener una vida mucho menos que digna en términos de los ingresos que adquiere. Sí, digamos, se sigue pensando en en el salario como la base necesaria para que se pueda seguir reproduciendo la clase obrera, digamos, que no se mueran de hambre, al menos, que puedan seguir sobreviviendo sin tener muchas más expectativas que esa. Digo, pensando en esto Exacto, pero bueno, por eso digo. de la diferencia que hay entre 98 mil pesos y 29, que es lo que se estima en septiembre de este año. Exactamente, exacto. Bueno, iba a comentar que ahora parece que están discutiendo en el marco sobre todo de la campaña electoral, adelantar los pagos, digamos, los aumentos que se proyectaron del ingreso del salario mínimo y llegar a septiembre con todos los aumentos que estaban programados para principios del año que viene. Yo supongo que en algunas paritarias como las estatales, tal vez esa sea una solución de consenso, de adelantar las cuotas, que también llegaban a enero, febrero, marzo, adelantarlas para varios meses antes, hay que ver eso ahí cómo viene la discusión. Pero sí, me parece justamente que saliendo de esto, de lo que es de todo lo monetario, en realidad esto implica ponerse a discutir, por ejemplo. Volviendo a lo de la alimentación, bueno, ¿cómo tenemos que acceder a nuestros alimentos? ¿Qué tipo de alimentos necesitamos? ¿Cómo se pueden producir esos alimentos? ¿No? Está todo el debate sobre la agroecología, las formas de producir alimentos a través de a partir del, digamos, el trabajo de pequeños productores y productoras en distintos lados, cómo se distribuyen y por lo tanto, qué costos tiene todo eso en términos, en este caso, costos monetarios, pero podemos, digo, pensar en términos de la calidad de lo que estamos a lo que estamos accediendo. Cuando se habla de vivienda digna, en la Constitución Nacional estamos hablando, ¿no? Un derecho debería estar garantizado. De nuevo, yo decía, no necesariamente una vivienda propia, en el sentido de propiedad material, pero la capacidad de acceder a una vivienda que esté en condiciones para poder habitarla. Digo, y esto implica obviamente discutir cómo se organiza la producción de hábitat, ¿no? En todo el país. Y eso, y el resto de las circunstancias, ¿no? Después, bueno, la cuestión del transporte, cómo nos tenemos que movilizar a nuestros trabajos o a nuestras actividades. ¿Cuál es la racionalidad de que trabajadores y trabajadoras que están, por ejemplo, ¿no? El conurbano bonaerense se movilicen, tarden 2, 3 horas para ir de un lugar a otro a trabajar, volver, pierden, porque directamente, básicamente, pierden 6 horas, 4 horas para ir y volver a sus trabajos que son 8, 10, 12 horas, y prácticamente se les va el día, digamos, en eso. Digo, si no hay otras formas de organizar también la lógica de la lógica entre la articulación entre el transporte y el trabajo y otras actividades que uno realiza cotidianamente. Me parece que, de nuevo, poner la discusión en este plano abre un poco, bastante el juego en relación a cómo pensar qué tipo de sociedad necesitamos construir, ni siquiera qué queremos, ¿no? Tal vez no lo queremos todavía, no somos conscientes de lo que implica vivir en esta sociedad tal cual es hoy. Pero digo que seguro necesitamos construir una sociedad diferente que tenga en cuenta todos estos debates y los integre en las discusiones que se dan periódicamente, que van desde el salario, el salario mínimo, a otras cuestiones. Sí, que es necesario. Bueno, también la gran dificultad es la burocracia que termina sentándose a discutir estos números y cuáles son las perspectivas y cuáles son las visiones que ponen a la hora de discutir sobre la mesa. Digo, ahora con esto de la pandemia se pudo incluir el acceso a la tecnología como un derecho a poder ahí a atencionar, pero antes capaz que era impensado. Y en esta lógica de ir avanzando es importante esto de, bueno, qué alimentación, cómo nos movemos y también lo de cómo vivimos por fuera del trabajo, ¿no? Cómo hacemos que nuestro trabajo no solo nos permita dormir para el otro día volver a trabajar, sino poder disfrutar del tiempo libre. Y lanzamos la campaña El tiempo libre dignifica para que la tomen aquellos que. O el ocio de salud, también otra reinventando El viejas derecho a la consignas. pereza, dirías vos. También. Pero bueno, esas son más conocidas, ¿no? La de en vez del trabajo de salud, el ocio de salud podría ser una nueva campaña, o El tiempo libre dignifica, para ver si también se toman esos aspectos de la vida que no hacen nada más a reproducirnos materialmente. Exactamente, me parece, pero digo, por eso yo conversando con estos compañeros y compañeras, uno de los debates que surgían, que no solamente es un tema, es un problema, llamémoslo, que atañe a esto que conocemos como las burocracias sindicales o el funcionariado del Estado, el empresariado, sino que son debates que necesitamos darnos en las propias organizaciones sindicales, organizaciones comunitarias, en las organizaciones políticas, digamos, poner en juego esto a la hora de plantearnos estrategias para luchar por una sociedad más digna, digamos, ¿no? Donde que sea más digna de ser vivida. Me parece que es un debate que de fondo necesitamos incorporar en nuestras propias reflexiones cotidianas y que sirvan para proyectar también estrategia política, ¿no? Estrategia de cambio social. Mariano, muchísimas gracias por esta columna, por tu tiempo, por los debates que quedan siempre abiertos para que sigamos pensando y pensándonos. Importante poder incluir estas acepciones en una columna de economía, que uno pensaría que bueno, todo duro, números, poder discutir qué tipo de vida queremos es fundamental. Bueno, me alegro que sirva y seguiremos conversándolo en las próximas columnas. Ahí pasaba la columna de economía. Ahora sacámelo de plata a plata, porque dijimos que la plata no era nada más lo importante, cómo era la cosa, estamos confundidos. No es lo importante, el dinero no es todo, pero cómo ayuda, dijo un gran poeta, que no me acuerdo quién es, de Los Auténticos Decadentes, ¿no? Era no terrible, sé, ahora lo vamos a buscar. Pero creo que venía de ese palo. Pero bueno, importante esto de a la hora de pensar en la realización material de nuestra vida, que muchas veces está limitada por el salario, por los ingresos monetarios, poder pensar los otros aspectos que hacen a nuestra vida, que tienen que ver con el entretenimiento, con el tiempo libre, el ocio, con la salud, con cómo nos alimentamos y todo eso fundamental. Los Auténticos Decadentes. Fueron, ahí va. Terrible a donde ha llegado la filosofía moderna. Vamos a seguir homenajeando a Rosario. Hace un ratito escuchábamos Suárez, banda que lideró Rosario en los 90 hasta el 2001, donde accidentalmente, según ella misma, empieza su carrera solista. En el 2006 edita Misterio Relámpago y dentro de los hitazos de ese disco está Lobo. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y pasadas las 10:45 de la mañana, vamos a compartir una entrevista, parte de una columna llamada Brujes, de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Es una entrevista a Marcela Tobaldi, integrante de la Asociación Civil La Rosa Naranja, que nos va a hablar sobre la lucha por la aprobación de la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Esta es una columna que sale los lunes en el Enredando las Mañanas, que sale por La Bulla en San Luis. Pero como no pudo salir, la compartimos hoy, así que ahí las vamos a estar escuchando. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Necesitamos una campaña nacional por el cupo laboral trans para garantizar el pleno acceso a nuestros derechos. Llegó la columna feminista y disidente de la RNMA. Creemos que es fundamental encontrarnos a través de nuestros testimonios para seguir tejiendo redes. Hacemos comunicación desde y con los feminismos. Apostamos a este nuevo espacio para seguir construyendo lucha y organización. La comunicación no es una mercancía, sino un derecho. Por ello, a lo largo de los diferentes encuentros vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. Convocamos a todos a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas y Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizades. Gime la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Justo un día antes de aprobarse la ley laboral trans, le hicimos esta entrevista a Marcela Tobaldi, fundadora de la organización La Rosa Naranja. Nos va a contar sobre esta ley y sobre todo un proceso de lucha. A mí me dicen guaguis, represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como... Hola, buenos días. Yo soy Marcela Tobaldi. Soy la fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja y soy empleada del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que la construcción de la identidad es una construcción, depende de la época. En el año 66, cuando yo nací, en un pueblo del interior del país, el conservadurismo, y yo tenía terror a decir que yo no me sentía con mi género autopercibido. Yo no podía hablar, no se hablaba de eso, no se hablaba de diversidad sexual. Yo tuve que esperar vivir en ese pueblo hasta los 17 años. Y allí, cuando mis padres me pusieron a estudiar en la universidad, cuando me recibí del colegio secundario, ahí yo comencé a construir mi identidad travesti. Era imposible hacerlo en ese pueblo, por todas las estructuras que había. El terror que yo tenía no se los puedo describir. Pero bueno, ya pasaron muchos años, yo tengo 54 años ahora, Y entonces tuvieron que pasar muchas cosas y bueno, aquí estoy contando un poco lo que está sucediendo ahora mismo en la sociedad. Bueno, yo retorné al país en el año 2011 y estaba completamente segura de que yo tenía que ponerme a militar por mis compañeras travestis trans. Era todo un recorrido que había hecho. Estuve fuera del país, estuve viviendo en Europa y la experiencia había sido nefasta, porque pude vivir todo lo que es la discriminación, no solamente por género, como mujer trans, sino también por ser sudaca y por ser latina. Y teniendo yo un pasaporte italiano. Ah, vos sos argentina, sos sudaca. Entonces, eso lo viví muy, muy fuerte en Europa. Entonces, digo, yo tengo que volver a la Argentina. Argentina había hecho cambios estructurales. Habíamos tenido la experiencia de Néstor, de Cristina. Había sido muy, muy importante. Y Argentina había hecho un cambio en materia política, ¿no? En materia de derechos, en materia de inclusión. Pero bueno, salí de Europa despavorida. Había sido un fracaso la experiencia europea. Fueron 10 años. Entonces, cuando retorné a la Argentina, dije, bueno, yo me tengo que poner a militar por mis compañeras. Y ahí empecé a dar vueltas, dar vueltas, vueltas, y hasta que me incluye un espacio político, la Cámpora. Me puse a trabajar, estuve 5 años con la Cámpora, 2011, 2015, 4 años. Y realmente en aquel momento, en el 2015, la agenda política de la Cámpora no incluía la problemática travesti trans. Entonces, bueno, nosotras sentíamos que estábamos de más y dimos un paso al costado y así nace y surge la Rosa Naranja Asociación Civil. Entonces le pudimos dedicar todos los recursos, todos los esfuerzos, porque todo esto es la construcción de una organización, es todo humano. O sea, cuanto más travestis apoyen la causa, mucho mejor. Y bueno, todas aquellas compañeras travestis que estaban en aquella época, hoy estamos en la Rosa Naranja. Entonces, la Rosa Naranja tiene como una agenda política muy marcada, que tiene que ver primero y principal con las aulas, aula de primario y aula de secundario. El mayor capital que puede tener una persona, sea quien sea, es el conocimiento. De nada te sirve 500 millones de dólares. El conocimiento sí te da poder, porque luego lo aplicás donde sea. Eso lo tengo clarísimo, eso lo aprendí. Eso lo llevo tatuado en mi alma. O sea, el conocimiento es el capital humano más importante que podamos tener. Los 500 millones de dólares, y bueno, viste, el que tiene la suerte de tenerlo, que lo tenga. Pero luego, ¿qué haces con esos 500 millones de dólares? Te rascás todo el día viendo televisión y consumiendo droga o gastando dinero. No. El conocimiento es lo más importante. Y bueno, dentro de esa agenda, nosotros la pudimos llevar a cabo con el PAEVIT. El PAEVIT, que es un programa de estudio de la Ciudad de Buenos Aires, que realmente nos abrazó y comenzamos a trabajar allá por el año 2018 con ese programa de estudio y seguimos trabajando con ese programa. Nosotras, aparte, pensamos de que tiene que haber otras alternativas que no sea la prostitución. Tiene que haber otras alternativas para que las compañeras decidan. La que quiera estar en la prostitución, que esté. Pero la que no quiera estar en la prostitución, que tenga otras oportunidades. Y bueno, en ese sentido, creo que los procesos políticos que están llevándose a cabo en Argentina, la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, la creación de una Secretaría de Diversidad, todo eso nos ayudó más, todas las organizaciones sociales, todas las asociaciones civiles de la comunidad travesti trans, pudimos transformar todo ese dolor, toda esa exclusión que hemos recibido históricamente en lucha. ¿Y cómo se vio reflejada? Bueno, la semana pasada llevamos al Congreso de la Nación, y esto lo quiero dejar muy claro, en el Congreso de la Nación hubieron muchos proyectos de ley de cupo laboral e inclusión, pero fuimos nosotras, la Rosa Naranja, junto con Orgullo y Lucha, que es una organización que nos acoge, que nos abraza, en donde somos por lo menos 40 organizaciones LGBTIQ+, junto con una alianza política que tuvimos que hacer con la Convocatoria Federal Travesti Trans y con la Liga de las Provincias, que cada una de estas organizaciones también tienen organizaciones en todo el país. La cuestión es que 200 organizaciones LGBTIQ+, llevamos el proyecto de ley del cupo al Congreso de la Nación y tuvimos éxito. Tuvimos media sanción con 207 votos, creo, 202 votos y 11 abstenciones, no, 11 negativos y 7 abstenciones. Mañana se va a tratar en el Senado de la Nación y seguro que va a ser ley. Vamos a tener una ley nacional de cupo e inclusión laboral, travesti, trans, para todo el país. Ahora bien, este es el comienzo de una lucha y es el final de todo un proceso de militancia muy fuerte. O sea, desde el año 2011 que yo llegué al país, se está hablando del cupo y la inclusión. Esta ley, originalmente, la militó Diana Zacayán. Ella fue solita, con su ley debajo del brazo, y tocó todas las puertas. Tocó todas las puertas y en el año 2015, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tuvimos la suerte de que se aprobara. Pero claro, después llegó el macrismo. Y la ley durmió 4 años en un cajón. Hasta que el nuevo proceso político con Axel Kicillof a la cabeza reglamentan la ley en ahora mismo, hace un año. Pero claro, el proceso de inclusión es muy lento, muy lento. Entonces nos estamos preocupadas, claro. Sabemos que atravesamos una pandemia espantosa que detuvo todo, que destrozó todo, que arruinó todo, que está todo el mundo con miedo, que nadie se quiere enfermar, que todo el mundo se está cuidando, que tuvimos una ley de teletrabajo, que estamos trabajando con la computadora en casa. O sea, todo esto modificó la vida del mundo entero. Eso lo sabemos. Pero bueno, tenemos la esperanza de que cuando esto se termine, no sé si se va a terminar, pero al menos cuando se vacune los 44 millones de argentinos, que tengamos otras formas, ¿no?, de relacionarnos, de vivir, y que volvamos a ser felices, como dijo Cristina. Entonces, esto más o menos tiene que ver con esta lucha que el movimiento travesti trans en Argentina llevó a cabo adelante, y que por supuesto muchas organizaciones travestis trans dimos esa batalla, dimos esa discusión y terminamos en el Congreso, y mañana se trata en el Senado de la Nación. O sea, es muy fuerte esto. Pero claro, tiene que ver con un proceso político, con este proceso que estamos atravesando, y que siempre el peronismo ha sido que otorga derechos, ¿no? O sea, todas las conquistas más importantes que hubo en este país, como el matrimonio igualitario, como la Ley Nacional de Identidad de Género, siempre se otorgó a través de el peronismo. Esto por un lado. Con respecto a la sociedad, creo que Argentina, si bien es en materia de leyes, es vanguardia en América Latina. En los últimos tiempos tuvimos el aborto seguro, legal y gratuito, o sea, el matrimonio igualitario, la Ley Nacional de Identidad de Género, y ahora vamos por una ley de cupo e inclusión. Ya tenemos media sanción, vamos al Senado mañana. Ahora bien, la sociedad, ¿cómo ha tomado todas estas conquistas? La militancia política, ¿es consciente de que estos procesos tienen que llevarse a cabo con real inclusión? O sea, esto es muy fuerte. Y creo que todo ese feminismo que dice apoyarnos, todos los gremios que dicen apoyarnos, todas las instituciones del Estado que dicen apoyarnos, están en conflicto. Están en conflicto con la idea de tener sentado al lado una persona travesti. Y yo me pregunto si en estos procesos que va a haber inclusión, que ya ha comenzado la inclusión muy suave, muy suave, estamos hablando de 30 personas incluidas con ese decreto 720/20 del presidente de la Nación, que lo formuló en el mes de septiembre del 2020, y que a partir de allí las organizaciones, las instituciones del Estado tuvieron que contratar. Pero para que ustedes se den una idea de números, las contrataciones fueron así: dos en el área de fabricaciones militares, tres en el área de ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar. 8 personas en el Ministerio de Trabajo. Bueno, sumás, y creo que no llegan a 30 personas. Pero para que ustedes entiendan el volumen de la población travesti trans, según el RENAPER, el cambio de identidad de género lo hicieron 10.000 personas. 9.000 y pico, 9.600, una cosa así. Entonces, nos preguntamos si luego de que esta pandemia termine, vamos a tener un ritmo de inclusión un poco más acelerado, porque somos 10.000, al menos las que hicimos el cambio de género. Y podríamos decir que el 10% de esa población ya está incluida, como yo. Entonces, si ponemos esos números, 1.000, 1.030, y hay 9.000 o 8.000 personas sin incluir, es preocupante, es muy preocupante. Entonces, lo que tenemos que entender que para militar esta ley necesitamos el apoyo de todos los sectores sociales, de los gremios, de los partidos políticos, de todos los sectores sociales que hacen a la vida nacional, hacen a la vida más felices, hacen a la vida coyuntural de este país. Entonces, que nos quede muy claro que tenemos una gran tarea que llevar a cabo adelante de ahora en más. ¿Por qué? Porque se viene esta cuestión de la presión. ¿Seremos capaces de presionar y de lograr la inclusión real de muchas compañeras travestis? No nos olvidemos que nosotras fuimos siempre excluidas. Históricamente la exclusión produjo muerte. Nosotras tenemos un promedio de vida de 35 a 40 años. Esto a nosotras nos llevó a tener una estadística de las muertes. La Rosa Naranja publica sus muertes, las muertes de las travestis, y a nadie le importan nuestras muertes. Por eso, estos procesos de exclusión que duraron tantos años, tenemos que tener ahora una reparación para todos estos colectivos, para todas estas compañeras. Y esa reparación tiene que venir con incorporarlas al empleo público, porque es el trabajo el que dignifica, porque es el trabajo que nos otorga la calidad de vida. Y la que quiera estar en la prostitución, que lo elija, claro, nadie se va a interponer en la decisión de una compañera. Yo quiero estar en la calle, bueno, listo. ¿Qué es lo que te da la calle? Te da violencia, te da muerte, enfermedades de transmisión sexual, consumos problemáticos. O sea, todo eso se vive en la prostitución. Pero bueno, ya sabemos que hay sectores que defienden la prostitución. Nosotras no. Nosotras queremos tener una vida común, como tiene todo el mundo. Y está visto que el empleo público salva las vidas de las compañeras travestis trans. Entonces, lo que se viene en Argentina, lo que vamos a vivir de acá en más, yo no sé si va a ser el apoyo de todos los sectores sociales que deben incluir a las personas travestis. Yo no veo hasta ahora mucho compromiso de los gremios, fundamentalmente de los gremios. No veo el compromiso de instituciones del Estado. La Cancillería Argentina, ahí me acordé, la Cancillería Argentina contrataron a 3 compañeras travestis. Pero la Cancillería Argentina son 3.000 empleados, o sea, no llegan al 1%. Y acá lo que se trata, la ley dice que tienen que contratar el 1%, el personal tiene que ser travesti. Así que bueno, retomando, creo realmente que las instituciones del Estado, los gremios, tienen que ponerle pila a esto, porque si no, tenemos una ley nacional de inclusión laboral, de cupo, pero que es vacía. Y Argentina tiene en su historia la construcción de leyes, pero que luego no se cumplen. Signos de pregunta. ¿Se cumplirá esta vez el cupo y la inclusión laboral? Llegó la columna feminista y disidente de la RNMA. Creemos que es fundamental encontrarnos a través de nuestros testimonios para seguir tejiendo redes. Hacemos comunicación desde y con los feminismos. Apostamos a este nuevo espacio para seguir construyendo lucha y organización. La comunicación no es una mercancía, sino un derecho. Por ello, a lo largo de los diferentes encuentros vamos a contar distintas problemáticas de nuestra vida cotidiana con una mirada latinoamericana. Convocamos a todos a construir este nuevo espacio radial, colectivo y federal, que decidimos llamar Brujes Feministas y Disidentes. Escuchá nuestra columna para el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA. Sigamos juntes y organizadas. Ahí compartíamos esta columna, la columna Brujes de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale los días lunes por La Bulla de San Luis. Ayer no entró en esta tarea de construir un programa colaborativo. Nos vamos haciendo estas gauchadas, nos vamos ayudando y nos vamos sosteniendo espacio a espacio, radio a radio. Seguimos con nuestro pequeño homenaje en el día de hoy a Rosario Blefari. Decíamos cuando presentábamos Lobo, Rosario empieza accidentalmente una carrera solista, era lo que sabía hacer, le gustaba hacer y se metió. Ella decía que nunca se sintió cómoda. Tal vez por eso fue armando distintos proyectos a lo largo de su vida. Por ejemplo, Suemon Mon, proyecto que lideró desde el 2013 al 2016. Con el cual editaron un disco con el mismo nombre, Suemon Mont, y vamos a escuchar ahora Diferencias. Yeah.

una compañera mapuche designada frente a la Comisión Constituyente, un paso más en la justicia por Berta Cáceres y lo que fue la lucha del agua que llevó adelante. Pero bueno, acá también las injusticias se hacen presentes y las denuncias son importantes. Y vamos a estar ahora hablando con Micaela Camino. Ella es doctora en biología, integrante de Somos Monte y directora del proyecto Quimilero, porque los empresarios, las corporaciones siguen avanzando sobre la tierra, siguen impidiendo el derecho a la tierra y siguen haciendo sus negocios. Y para que nos hable de lo que está pasando en el Chaco, estamos en comunicación con ella. Micaela, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Acá Pablo y Saba te saludan. Bueno, sacaron un comunicado desde Somos Monte Chaco denunciando esto, este nuevo caso de land grabbing, ¿no? Este acaparamiento de tierras o invasión en tierras que no debería hacerse. ¿Qué es lo que está sucediendo? Amenazó que denunciamos es un caso más entre muchísimos. Básicamente lo que está pasando es que las personas que habitan los bosques, que son productores de la agricultura familiar criollos o comunidades indígenas, que son quienes están en los bosques, para poder avanzar con esta frontera agropecuaria y estos desmontes que el Estado y algunos empresarios llaman progreso o desarrollo, no sabemos bien por qué, estas personas que están ahí como que estorban, por decir de algún modo, porque las personas que están en los bosques no son las que desmontan, las personas que están en los bosques viven ahí hace generaciones, algunos practican la cacería, la colecta de frutos, de medicina, tienen su ganado o cortan algunos árboles, pero no es que desmontan con topadora y topan todo. Sin embargo, lamentablemente el gobernador del Chaco y todos los gobiernos que está teniendo el Chaco desde siempre es la promoción de la destrucción, ¿no? De llevarse el bosque puesto con topadora y ahí va a parar el tema de la siembra de soja, a veces pasturas que vienen, o sea, son pasturas implantadas de África que traen para tener ganado, pero principalmente es soja y un modelo de producción que implica sí o sí veneno, implica sí o sí que la gente se vaya de sus hogares, no importa, no les importa dónde, digamos. Entonces, en vez de darle la seguridad en la tenencia de tierra a estas familias que siempre han estado ahí en el bosque, los papeles quedan como en los cajones, se pierden, no se entiende, siempre una firma, les dicen que hace falta cortar los árboles para que les den las tierras o que tienen que tener más ganado para que les den las tierras, y en el medio de todos esos históricos problemas que tiene la gente para recibir sus tierras, aparecen personas que sí tienen papeles, pero por ahí vienen de otros lados, en el norte, en el caso de cerca de Sausalito, en el paraje El Caudillo, era un empresario que decían la organización campesina, nos avisaba que era el empresario Curti que estaba allí. Ahora, por ejemplo, en el sur, hoy estamos trabajando en otro caso, que es en el paraje Santa Fe, para el lado de Tacopozo, donde la situación es similar, llegan a la noche camionetas con policía, con el personal de colonización, que es colonización, se llama el instituto a cargo del... Parece que perdimos ahí un cachito la comunicación con... Micaela, ¿nos escuchás? Ahí estamos intentando, volviendo a... Uno se da cuenta de lo horrible que puede ser estar en tu casa y que te vengan a decir que te tenés que ir de golpe, porque sí, la policía, y a la noche, ¿no? Ese tipo de situaciones lamentablemente se repiten muchísimo. Ahora, en este fin de semana nomás tuvimos estos dos casos, más el tema de familias con... que han tenido que salir de sus tierras porque le han dado las tierras a otras personas entiendo que son de un movimiento piquetero, porque es un poco, ¿no?, también esa estrategia de, bueno, pelense entre vecinos, pelense entre los que no tienen, criollo con indígena, indígena con indígena, piquetero, porque cuando hay malestar, vos al final te terminás yendo, o tus hijos se terminarán yendo, y vos podés avanzar con tus empresas y tus emprendimientos, que son para beneficio de muy pocos. Hablas, disculpa, ¿no?, de empresas, de corporaciones y de, bueno, de gente que está cercana al gobierno de turno. ¿Se sabe cuáles son esos nombres, los nombres de esas empresas también que están detrás de todo esto? Mira, en la zona del Caudillo ellos denunciaron a este señor Curtis, que es es uno de los dueños de la empresa Corzuela SRLA, que se dedican a lo que es exportación de carbón y productos forestales. Después, en la zona de Tacopozo hemos tenido reportes de problemas con la empresa que ahora creo que se llama La Alameda, que es una empresa que hizo unos desmontes gigantescos en unos bosques que eran maravillosos, llenos de diversidad de animales. La gente usaba muchísimo también para su ganado, pero esta empresa desmontó todo, cerró y ahí no se puede ni pasar. Y tienen muchos problemas los vecinos con esta empresa que antes se llamaba Las Palmeras, creo, y ahora se llama La Alameda. Y hay muchas. En realidad, la verdad es que si vos miras cualquier empresa que esté ubicada en la zona de la frontera agropecuaria del Chaco, porque vos cuando mirás, por ejemplo, en Google Earth y mirás el mapa del Chaco, vos vas a ver que hay una parte que hay bosque y un borde de ese bosque, ¿no? Como que se va acorralando al bosque. Y el borde del bosque, allí donde se han puesto sembrados, allí se ha corrido a la gente, porque no es ni vos, ni yo, ni ningún vecino va a ser productor de soja, porque eso requiere muchísima inversión. Vos necesitas muchas hectáreas, mucha maquinaria, porque topar el bosque necesitas topadoras, después se siembra directa, no es un trabajo artesanal de agricultura, sino que requiere mucha inversión, semillas genéticamente modificadas y veneno. Entonces, todos los lugares que vos veas que hay empresas ahí, esas empresas son empresas que han invadido territorio que era de otras personas. Y bueno, como digo, a veces los conflictos terminan siendo entre vecinos, porque el Instituto de Colonización le dice a uno que le va a dar las tierras que son de otro, y se generan muchas confusiones y se generan malestares o hasta enfrentamientos entre personas que en realidad pueden llegar a estar en la misma situación, pero quien sale con la ventaja son estas empresas, muchas veces asociadas al gobierno. Sobre eso te quería preguntar, bueno, Capitanich, ahora actual gobernador, lo fue durante casi, bueno, fue electo dos periodos, en uno deja para ser jefe de gabinete, pero hay muchos años de Capitanich en el poder en Chaco, después como intendente de Resistencia. En esto de que a veces se construyen estos feudos, ¿Cómo responde o si hay alguna acción de parte de las distintas estructuras de gobierno en Chaco frente a estas denuncias? No, nosotros la verdad es que a veces hemos tenido desde la legislatura algunas invitaciones a participar, incluso la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Social, que depende del Ejecutivo, o sea, del gobernador, nos ha invitado también a un consejo ambiental, pero lamentablemente son espacios de diálogo que intentamos tener, pero una y otra vez los terminamos abandonando porque te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo. Por ejemplo, en el caso del consejo ambiental, que nos habían invitado del Poder Ejecutivo, nos invitaron para actualizar los mapas de ordenamiento de bosques, que son los mapas que dicen, bueno, cómo usar los bosques, digamos, cuáles bosques sí vas a poder desmontar, cuáles no, cuáles se usan para conservación, según la prioridad que tienen. Pero mientras estábamos trabajando, el gobernador sacó por Twitter, estos son los mapas terminados, y esos mapas no habían salido de ningún lugar que estuviésemos trabajando. El gobernador también de repente decidió un apuro, presionado probablemente, o interesado, no lo sé, por otros actores, empresarios, digamos, que quieren avanzar con los desmontes muy rápidamente, que no quieren esperar ordenamientos y demás. Y bueno, nos tuvimos que retirar porque si no se garantiza que se van a hacer las cosas bien y las cosas se hacen paralelamente y salen los resultados, nosotros no estábamos haciendo nada, digamos, en esos espacios de diálogo. Como digo, por ahí ahora, qué sé yo, en la legislatura también nos consultan algo, obviamente se responde siempre con la mejor voluntad, siempre creyendo que hay que construir democracia en todos los ámbitos, pero la verdad es que ahora yo hablo como persona porque en nuestra organización de Somos Monte es súper diversa y no sé, a lo mejor hay personas de todo tipo, organizaciones de todo tipo, pero yo siento mucha decepción con el gobierno. Me parece increíble que en un país como el nuestro se vivan estas situaciones, porque vos escuchás las noticias de Buenos Aires y parece que están en otro país. Y no se imaginan, me parece, que te puede pasar que te llegue a tu casa la policía a la noche solo porque sí a correrte, solo porque sí realmente, o que pueden pasar estos saqueos tan grandes, ¿no?, de nuestros bosques sin respetar ningún derecho. Y a la gente a veces termina firmando cosas, haciendo cosas donde las instituciones gubernamentales que nosotros sostenemos con impuestos, con todo, son las que están involucradas en arruinarnos. Nosotros somos una de las provincias más pobres del país y nos sostenemos como si el desmonte fuese a solucionar algo, y el desmonte solo nos está trayendo miseria. Nos trae el desempleo, nos trae las migraciones forzadas, nos trae la desertificación que estamos viendo, el cambio climático que estamos viendo, porque en el Chaco sequía tremenda y después por ahí hay años que llueve y se inunda todo y después de vuelta sequía y los incendios. Esto no es gratuito, digamos, estamos viviendo una crisis tremenda y hay responsables, y el principal responsable es el gobernador, porque los empresarios corruptos nosotros no los votamos y es el gobernador el responsable de decir, no, bueno, esto no se hace. Y sin embargo, él permite que se corran a las comunidades, se corran a las familias, se les haga firmar papeles sin que las personas por ahí sepan siquiera leer. Eso es muy grave. No se respetan los derechos. Y todo para que avance esta frontera agropecuaria, que es la frontera de la muerte. Porque vos vas y ves, y esto, extensiones y extensiones del monocultivo, de la soja, sin nadie. Esos bosques no tienen gente, no son un sistema vivo. Tampoco tienen diversidad, tampoco nos brindan los servicios que nos brindan los bosques, de los cuales dependemos como especie humana, digamos. Entonces esto es más o menos, o sea, es un abuso de autoridad y a la vez una locura total. Es como que yo estoy muy decepcionada y me siento en manos de gente muy peligrosa. Por eso es importante y aplaudimos desde acá también la organización de Somos Monte Chaco, las distintas organizaciones también que están visibilizando, luchando en contra de estos atropellos que sufren los pueblos, que a veces parece que es otro país a la distancia, también Buenos Aires, pero bueno, recordamos el año pasado lo que fue el desalojo en Guernica, a cientos de familias, miles de personas que quedaron sin un techo, sin respuestas en el medio de una pandemia. Lamentablemente, el derecho a la tierra se ha transformado más en un negocio en el cual el pueblo ha quedado fuera claramente, y los empresarios y los gobiernos, como se está viendo en este en Chaco, lo que estabas comentando, son los que ganan y nosotros quedamos relegados. Sí, totalmente. O sea, realmente para que avancen los monocultivos y la soja, sí o sí tiene que haber un acaparamiento de tierras y sí o sí tiene que haber concentración de poder y riquezas, digamos. Si no, no ocurre. O sea que sí o sí está asociado a la violación de los derechos, porque el Chaco no está vacío. Ahora quieren traer chanchos de China, ahora quieren traer ese trigo HB4, no sé qué, para áreas más áridas. Y lo que pasa es que no hay licencia social. Nosotros no queremos eso. Son muy pocos los que quieren eso y nos están queriendo pasar por arriba. Y la verdad que la gente no, por ahí no sabe qué hacer, pero nosotros lo que pensamos que hay que organizarnos y hay que hacer valer nuestros derechos, pues las leyes sí están de nuestro lado. Y nosotros lo único que pedimos es lo más básico, que es respetar las leyes. O sea, nada más lejos de, como a veces nos llaman terroristas, todo eso, pero nada que ver, somos gente súper normal, solo que le tocó ver cosas que jamás pensamos que eran posibles que ocurrieran, porque implican mucha crueldad y mucha perversión para que realmente sucedan. Micaela, te agradecemos muchísimo la comunicación, obviamente el aire de Enredando las Mañanas y las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos quedamos a disposición y pendientes de lo que vayan haciendo y lo que vayan comunicando desde Somos Monte. Muchas gracias, los invitamos a seguirnos en redes, estamos en Facebook y en Twitter como Somos Monte Chaco, en Instagram como Somos Monte Ch. Y hay una petición en change.org, Chaco Libre de Desmontes. Si quieren firmar, estamos por llegar a las 10.000 firmas, así que estaría buenísimo. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Micaela Camino de Somos Monte Chaco sobre este nuevo caso de land grabbing, este acaparamiento de tierras indígenas o campesinas, esto significa land grabbing, que se está llevando adelante en el Chaco. En este caso, el empresario señalado por el Frente Nacional Campesino es Gerardo José Curti y, como decía Micaela, la complicidad del gobierno provincial, en este caso Capitanich, que viene con una trayectoria larga en el poder en Chaco y debe tener bastantes sí. amiguitos con los cuales se reparten estos negocios. Sí, por ahí no pensarlo como hechos aislados, también en conjunto con esto que charlábamos hoy con Claudia, digamos, esto está sucediendo en varias partes, a una escala más chica, pero tenemos el desalojo en el Bosquecito, acá en la ciudad de La Plata, tenemos los incendios que siguen sucediendo en la parte del Bolsón, en Río Negro, hablábamos el otro día de con la asamblea de Hachal, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener que seguir denunciando estos hechos. El espacio de acá del Enredando las Mañanas está disponible para eso. Y se nos está yendo el programa. Se nos va el programa de 10 a 12 Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, programa construido desde las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a despedirnos rápido porque tenemos un especial triple, un triple de miga para cerrar este homenaje a Rosario Blefari en este primer aniversario de su muerte. Tuvimos un sueño que se estaba haciendo realidad, era un nuevo disco de Suárez, un sueño que empezó en el 2014 con algunos reencuentros, siguió en el 2018 y en el 2019 se materializó en estudio. Suárez estaba en proceso de grabar un disco. Lamentablemente en diciembre Rosario graba las últimas voces, se va a La Pampa, donde ya estaba pasando siempre sus fiestas y vacaciones. No regresa, no puede continuar esta grabación, pero quedó este EP que se llama Por Última Vez. Vamos a escuchar de eso, que fue el último trabajo discográfico de Rosario, la canción Pájaros. Y además van dos yapas, una que personalmente me gusta mucho, que es Rosario, ella, su guitarra, haciendo Te Extraño, una canción de Flema, que funciona como un doble homenaje, Rosario homenajeando a Ricky, nosotros homenajeando a Rosario. Y por último, un dueto, que tal vez el sonido no es el mejor, porque está grabado en vivo en Casa Brandon, pero son dos grandes, son Rosario y Dani Umpi haciendo Refugio, así que con ese triplete nos vamos y la recordamos a la eterna Rosario. Nos vamos, nosotros les esperamos el próximo martes y mañana pueden prenderse de vuelta al Enredando, que sale desde Radio Semilla, Redeco, DTL, por AMBA. Extraño lo que no. tristeza recordar lo bueno que ahora es pasado. De nada sirve llorar, perfumar y esperar. Te extraño, un día dijiste adiós, me sentí abandonada. Quizás vos tengas razón, quizás yo tenga razón. Te extraño. Vas a venir.